Más temprano hablábamos con la antropóloga Marcela Baldata, que un poco nos ayudaba a definir qué son las pautas culturales. Ella nos decía que es un poco esto que viene transmitiéndose de generación en generación, que muchas veces no hay explicaciones para estos modos de hacer que se transmiten de un grupo hacia otro. Y después también hablábamos con una docente de metodología de la investigación social, Celina Ñaños, recién hablábamos con ella. Que además tiene un doctorado en demografía. En demografía, claro. Que nos explicaba que muchas veces se pueden medir con algunas intenciones para hacer una investigación aplicada, para tratar de cambiar para bien una conducta, o en otros casos solamente para hacer un estudio meramente descriptivo y ver en qué anda la cosa, ¿no? O para cambiar para mal, ¿por qué no también? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede cambiar para mal? Bueno, queremos saber qué sucede cuando se quiere modificar alguna pauta, supóngase porque aparece una nueva regla, ¿no? Uh-huh. Aparece una nueva regla, entonces queremos cambiar. ¿Qué hacemos allí? ¿Cómo operan estas cuestiones? ¿Se puede poner un cartelito y simplemente con eso ya uno va a cambiar una pauta o no? Me parece que es más complicada. A veces da la sensación de que, pensando específicamente en esas campañas tendientes a avisarle a la sociedad que hay que cambiar hábitos de conducta porque si no la cosa no va más, da la sensación a veces que las campañas surgen más bien del deber ser que planteadas como una necesidad efectiva de, bueno, yo con esto voy a cambiar, sino parece como que hay que poner cartelitos y publicidades y con eso yo ya me siento tranquilo. Yo ya te avisé que si vos no le sacás el agua a los floreros puede venir el dengue. Y pareciera que en algún sentido con eso yo ya estoy tranquilo y la responsabilidad te la dejo a vos. Y no necesariamente ese tipo de esa manera de encarar la cuestión es efectiva, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a preguntarle a Romina Trincheri, que es docente de Comunicación Estratégica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal, Romina? Buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ahí nos estábamos preguntando cómo se trabaja cuando se tratan de cambiar pautas culturales, cómo se pueden llevar adelante campañas, cómo es la publicidad en este sentido y cómo se organiza la cuestión. Bueno, en primera medida tenemos que pensar por qué desde la comunicación nos interesa ver los hábitos y las costumbres, esto que ustedes vinieron charlando hoy durante el programa. Que bueno, que bien retomaba Marcela, y también desde la mirada de cómo se investiga estas cuestiones y para qué se investiga. Es muy común que por la expertise del comunicador social nos llamen a nosotros para hacer campañas comunicacionales, esto que decía Javier recién, ¿no? Uh-huh. Que a veces queda reducido a pensar que son folletos, que son spots o que algún tipo de publicidad con la población. Lo que nosotros decimos desde la comunicación estratégica es que si la comunicación realmente es un proceso de producción de sentidos, sí, no solo debe quedar en lo discursivo, sino que tenemos que investigar a la población con la que nos queremos vincular, ya sea en cualquier tipo de campaña social, digamos, o en términos de mercado, para conocerla, para saber cuáles son sus usos y costumbres, que a veces decimos estos usos y costumbres son más fuertes que las normas, ¿sí? Y a partir de ahí poder pensar estrategias para comunicar mensajes y para vincularnos desde determinadas organizaciones con la población en pos de este objetivo máximo que se tiene en muchos momentos de cambiar hábitos. Uh-huh. Cuando se piensa la estrategia, Romina, ¿se tiene en cuenta, digamos, eso que está tan arraigado? Digamos, ¿se parte desde allí un poco para pensar la estrategia? Y sí, a ver, en términos estratégicos no es que nosotros invalidamos el valor de lo que es la información. La información siempre es necesaria, ¿sí? Para poder elegir, para poder modificar hábitos o para hacer cualquier cosa en cualquier ámbito. Pero también sabemos que el conocimiento, digamos, tiene un componente histórico, un contextual y un componente contingente. Lo que tratamos desde lo estratégico es dar una información contingente que no esté desvinculada a ese conocimiento anterior que tienen los distintos sectores de la sociedad. Específicamente, recién hablaban un poco de lo del dengue, hoy es lo de la gripe A. Bueno, lo de la gripe A, por ejemplo, en una primera instancia se piensa acá en nuestro país desde el miedo, como se piensa por lo general, la tradición de pensar campañas preventivas siempre ha sido desde el miedo. La primera semana el miedo no funciona, porque hasta que yo no tengo a alguien cercano que se muere o que tiene la enfermedad y tiene problemas con esto, yo no modifico mi conducta. Cuando va avanzando la enfermedad, se empiezan a involucrar otros sectores, los medios de comunicación, las mismas empresas que tienen sus empleados enfermos y así sucesivamente. Entonces ahí se empiezan a pensar como estrategias más generales, o sea, es decir, yo no necesito solo información, sino en los lugares de trabajo, en las escuelas o donde fuera, ¿sí? Dar mensajes que tengan que ver con cómo puedo modificar mi conducta en relación a esa problemática, ¿bien? Y bueno, y se logra lo que se logró. Ahora, lo que yo quería hacer un hincapié en esto es que lo de la gripe A fue una cuestión de un momento particular y eso nos muestra que la gente no es que cambia su hábito para siempre, sino que cuando los medios dejan de informar casos, cuando sabemos que hay menos casos en el país, que el brote ya pasó, la gente no sigue usando el alcohol o lavándose las manos muchas veces por día, o digo, es solo momentáneo. Veremos qué pasará el año que viene cuando vuelva el brote, pero a lo que vamos es que esto no es que ya modificó el hábito de la población, sino que fue en la relación a un problema específico que se comunicó en un problema específico. Entonces, este tipo de cosas tampoco sirven para pensar problemáticas que las tenemos desde años, ¿sí?, resueltas y que son los grandes desafíos de las campañas preventivas, digo, el HIV, el tema de la prevención del HIV, la prevención del uso de drogas u otras cuestiones, digo, que han mostrado los grandes fracasos de las campañas comunicacionales que no han terminado en cambio de hábitos, y lo dicen también los números. Claro, no, estaba pensando cuando ponías el ejemplo de la gripe A, que digo, a lo mejor lo que sí uno puede estipular es que, bueno, ante determinadas circunstancias, la gente modifica el hábito porque sabe que si no lo modifica en ese momento, bueno, se complica la convivencia. Ahora bien, en la vida por fuera de ese momento específico, como por ejemplo fue el brote de gripe A, sí. En la vida cotidiana, vos recién hablabas de campañas de prevención de HIV, por ejemplo. Uh-huh. Digo, la información de que el preservativo es un modo de evitar el contagio, prácticamente la mayoría de las personas la tiene, sabe uh-huh. que efectivamente eso es así, más allá de algunos discursos que uno escucha por ahí en algunos sectores retrógrados que dicen que no tiene nada que ver, pero bueno, dejémoslo al margen. Pero sin embargo, uno aún sabiendo de los posibles riesgos, etcétera, a veces teniendo esa información se comporta desconociéndola, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, digo, ahí que se puede pensar. ¿O qué falló? Bueno, ahí ¿qué falló? Creo que ese es el analizador de los grandes fracasos de estos discursos, digamos, que pretenden, digamos, vender que con un mensaje uno puede cambiarle la cabeza a la gente o el modo de hacer. Digo, que es muy el discurso también que se usa en campañas políticas. Ustedes saben que cuando se piensa en las campañas de comunicación política, lo que se intenta hacer es decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Ahí la mayoría de los partidos hacen esto. Bueno, nosotros acabamos de terminar una elección en la que vimos mucho esto, ¿no? Pero es efímero, digo, lo que nosotros insistimos de la comunicación estratégica es que lo discursivo solo es efímero, que las campañas necesariamente tienen que tener información, pero que es un primer nivel, ¿sí?, de la estrategia, pero que después hay un trabajo en territorio que hay que hacer, digo, un trabajo de sectores que hay que hacer, y que hay que hacer conociendo, ¿sí?, cuáles son justamente esto que ustedes están hablando hoy, cuáles son los hábitos y las costumbres, cuáles son los usos, cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades, entender de verdad, ¿no?, esto de la diversidad. Porque también estamos ante un momento en el que es políticamente correcto reconocer lo diverso, lo diferente, que todos sentimos de otra manera. Ahora, en el momento de pensar las campañas, o la mayoría de las campañas, volvemos a hacer un todos inclusivo que no existe, ¿sí? Claro. Y más cuando se tratan de esto de grandes problemas sociales. Yo creo que hay un ejemplo muy bueno en esto de ver cómo las cosas se pueden hacer de otro modo, que es, por ejemplo, los spots que están haciendo ustedes desde Radio Universidad en términos de la ley de medios. Esos spots en algún momento se vuelven un analizador de cómo se pueden generar dispositivos de comunicación en los medios que nos pueden ayudar a problematizar de otra manera, ¿sí? Es decir, no solo tenemos que informar, sino ayudar a problematizar y a ver las cosas diferentes. Digo, el modo de la ironía, el humor, es una herramienta fantástica, ¿sí?, a usar en, por ejemplo, también las campañas preventivas. Y por lo general no se usa, digo, por lo general lo primero que sale en un equipo de trabajo, estén los profesionales que estén, digo, tanto en los casos de prevención de enfermedades o en el tema de, por ejemplo, los accidentes de tránsito, es, bueno, hay que contar la posibilidad que tienen estos sujetos de morir, ¿no? ¿Y a quién le interesa? ¿A quién le convoca a hablar de la muerte? Digo, uno tiene que intentar, o al menos eso es lo que nosotros intentamos en la comunicación estratégica, es trabajar o convocar a los sectores desde los intereses, necesidades y también desde las emociones, ¿no? ¿Qué me pasa en relación a ese problema? Pero para poder trabajar eso, primero tengo que saber qué le pasa. Digo, por eso yo hacía hincapié hoy en esto de las metodologías de cómo investigamos a los sectores estos con los que trabajamos, ¿no? ¿Cómo los escuchamos? Y cómo los escuchamos más allá de una estadística, sino, bueno, hoy también hablaban de los grupos focales, otras instancias en las que pues, yo puedo entender cómo mira el otro ese problema. O si realmente es un problema, porque también nosotros hablamos de grandes problemáticas que para algunos sectores no son problema, ¿sí? Entonces, digo, en esa instancia uno tiene que tomar eso para poder, desde ese lugar, hacer que el otro lo escuche. Digo, que tiene que ver también con quién es legítimo para decir qué cosa, ¿no? Algo complicado en este país donde los sistemas de legitimidad tampoco están tan claros, ¿no? Entonces, en algún punto, cuando uno tiene que plantear estas cuestiones, también tiene que ver quién es legítimo para brindar determinada información o quién es legítimo para decirme que yo cambié determinada acción. Digo, en un país como este, donde la cuestión de los partidos políticos, la cuestión del Estado, pareciera ser mala palabra, si el Estado me viene a decir a mí cómo cuidarme, y yo desconfío, ¿sí? Claro. Entonces, digo, son los componentes a tener en cuenta cuando uno empieza a pensar cualquier campaña de comunicación con cualquier tema. Tu tesis de grado, bueno, para acceder a la licenciatura en comunicación social, fue Drogas y políticas públicas, una mirada comunicacional al modelo de reducción de daños. Pensaba en eso, en lo interesante que es la experiencia de la reducción de daños en consumidores de drogas, que no tiene que ver con tratar de modificar el hábito destructivo, te vas a matar, nene, con eso, sino, bueno, tratar de este hábito, hay determinadas personas que lo tienen incorporado, que lo llevan adelante de la manera, vaya uno a saber por qué, no importa, no nos cuestionamos eso, sino tratamos de ver que eso que haces se haga de la manera menos dañina posible, ¿no? Y resulta interesante pensar cómo no se trata de cambiar el hábito de no lo hagas más, sino cambiar el hábito de hacerlo sin que te dañe. Sí, hacerlo sin que te dañe y hacerlo sin que moleste a otros también, porque creo que también es una discusión, una cuestión que se puso ahora, digo, hace unos meses atrás también en el tapete de la agenda mediática respecto a también la ley de drogas, ¿no? Claro. Yo creo que, también ustedes hoy hablaban hoy en el caso de cómo conviven todas estas diferencias culturales, ¿sí? Y cuál es el límite de justificar algo, sí, por el hábito de determinado sector. Yo creo que ahí siempre, digo, hay otros que los pueden explicar mejor que yo, pero la norma, el derecho, digamos, es el que nos cuadra en la convivencia de esos hábitos en sociedad, ¿sí? Claro. Tenemos el caso de la ley de drogas, creo que estuvo muy claro y creo que la Corte también puso el eje en esto de poder pensar lo que tenía que ver un uso privado, ¿sí?, de drogas, sin dañar, sin molestar a otros, ¿no? Y en ese sentido es como que se empieza a pensar la modificación de esta ley. O sea, yo no voy a modificarte el hábito a vos de que, no sé, fumes un porro en tu casa porque no le molesta a nadie, ¿sí? Pero no quiero que fumes porro en un arenero de una plaza donde hay niños, ¿sí? Claro. Me parece que hay que hacer hincapié en esto, digamos, que en las campañas tienen que poder ser respetuosas, ante todo ser respetuosas, digo, de nuestra Constitución Nacional, pensando en lo que implica la privacidad de los actos de las personas, y por otro lado, digo, hay otra cosa que a nosotros nos ayuda también como para tener eje, que tiene que ver, que es el límite que nos ponen los derechos humanos en estas cuestiones, ¿sí? En todos los temas, digo, pensando campañas o lo que tiene que ver con el tema de campañas comunicacionales respecto a las mujeres como protagonistas sociales y otros temas, digamos, que también hoy son imprescindibles de trabajar en comunidad. Pero creo que tiene que ver con esto, digamos, con que uno primero, ningún profesional creo que se tiene que sentir Dios o mago, ¿sí? De tener como objetivo primero el cambio de conducta, sino aspirar más, me parece, a pensar acciones que nos ayuden a convivir, digo, que es lo que tan olvidado tenemos desde la política pública, ¿no? Mm. Creo que desde todos estos esfuerzos de política pública lo que tenemos que pensar es en eso, en cómo convivir mejor, haciendo un reconocimiento de lo que somos, ¿sí? De que va a haber algo que no se va a poder modificar, que si se modifica, se modifica por esta evolución histórica, ¿no? Que de hecho sí hay cosas que se modifican. Digo, hoy estamos ante una mirada de las juventudes en la que decimos, bueno, hay cambios de valores, hay cambios de hábitos, y sí, fue posible esos cambios, para bien o para mal, porque digo, los cambios de hábitos no, y los cambios culturales nunca son todos buenos ni todos malos, sino que existen y se dan por procesos históricos sociales en un contexto determinado. Es como nosotros podemos reconocer esto que cambió y digo, identificar cómo fue posible que cambiaran algunas cosas, también nos da herramientas a nosotros para aportar a que determinados sectores modifiquen algunas cuestiones. Digo, y en el caso de los jóvenes es muy claro, porque la mayoría de las encuestas y entrevistas que se hacen o estudios que se hacen acerca de la juventud, no solo en Rosario, en Argentina, sino en América Latina, demuestran que una de las características de la población juvenil que aparece es que los jóvenes quieren pasarla bien y que los jóvenes hacen cosas para pasarla bien. Digo, esto que aparece como un dato, el último dato mirado en las estadísticas cuando lo publican los diarios, a mí me da la herramienta o la orientación de dónde voy a partir para pensar estrategias con ellos, ¿sí? Porque evidentemente a partir de ahí, de ese pasarla bien y no de lo negativo, voy a construir estrategias puntuales para orientarlos a, qué sé yo, hábitos más saludables o lo que fuera, en el marco de pasarla bien, ¿sí? Que tiene, creo, esto también se ve mucho cuando uno quiere plantear cosas que tienen que ver con la convivencia en la noche, digo, y ahora todos los temas de violencia que aparecen y cómo luchar contra eso para hacer que los chicos la pasen bien. No hay una receta, creo que el modo que tenemos que pensar quienes trabajamos en estos equipos pensando en políticas públicas es primero que nada reconocer con quién estamos trabajando, no trabajar desde el supuesto, desde el mito. En esto los medios de comunicación también tienen mucho que ver, porque los medios de comunicación actúan no cambiando hábitos, sino lo que hacen es reforzar muchas veces mitos o prejuicios o que son miradas determinadas de un sector social que van como en detrimento de esto de modificar en convivencia de paz en una ciudad, ¿no? Digo, el tema de los jóvenes creo que es también un tema a mirar, digo, ¿no? Esto de cómo son los jóvenes violentos y terribles y nosotros podemos decir desde la investigación social que no es así, digo, que la mayoría de los jóvenes no son violentos, que la mayoría de los jóvenes no son vagos, que la mayoría de los jóvenes no son delincuentes, y uno podría tener dos caminos, pensar estrategias comunicacionales para trabajar con ellos desde esos mitos que se están reforzando desde todos lados, o realmente de la realidad que tenemos, digo, en un contexto determinado económico, social, sí hay algunos jóvenes delincuentes, sí hay algunos jóvenes que se drogan, pero hay otros que piensan otra cosa, y lo que los une a todos, de acuerdo a las estadísticas, es que todos quieren pasarla bien, porque son jóvenes. Claro. ¿Sí? Bien, vos recién decías que para pensar las estrategias comunicacionales o para trabajar con eso, no hay recetas, pero bueno, un punto de partida puede ser empezar a pensar qué le sucede al otro, qué piensa el otro, qué quiere, qué cree el otro. ¿Cómo juega en esto el tiempo? Digo, aquellas pretensiones de querer modificarlo rápido, imagino que habrá alguno que quiere cambiar todo rápido y modificar una pauta cultural, cuando a lo mejor lo que sucede es que eso se va a cambiar con un plazo mucho más lento, digo, con un largo, a largo o mediano plazo. Digo, ¿qué pasa con el tiempo? ¿Juega en contra muchas veces? Y es que sí, es que yo creo que uno lo tiene que pensar primero desde de la experiencia de uno como ser humano, ¿no? Si mañana, no sé, a nosotros nos enseñan a lavarnos los dientes desde el jardín de infantes, ¿sí? Si mañana viene alguien y te dice, no, a partir de mañana no te tenés que lavar más los dientes, ¿sí? Seguramente a vos no lo vas a poder hacer de un día para el otro, y lo vas a poder hacer si a vos te ofrecen una posibilidad distinta de mantener tus dientes limpios, porque estás acostumbrado a eso y porque las normas sociales, digo, dicen eso, que uno tiene que estar limpio de determinado modo. Vos lo vas a poder hacer, pero lo vas a poder hacer si alguien te ofrece una alternativa diferente para continuar con algo que tiene que ver con un uso de costumbre tuyo. Digo, el de más rápido logramos cambios cuando somos capaces de crear un dispositivo o un modo diferente, ¿sí? De que la persona que estaba haciendo determinada cosa lo pueda seguir haciendo de otra manera. ¿Me entendés? Sí, sí. Ahí seguramente va a ser rápido. El tema es que, por lo general, las campañas no toman esto en el primer paso. El primer paso es hacer el folleto, hacer el cartel, ¿sí? Y, como decía un poco Javier, quedarse tranquilo con eso. ¿Bien? Ajá. Sí, sí. Perfecto. Bueno, un gusto charlar estos minutos, Romina, ¿eh? Bueno, gracias. Seguimos en contacto, chicos, en cualquier momento. Y hasta la próxima y buen fin de semana. Bueno, igualmente. Chao, chao. Romina Trincheri, licenciada Romina Trincheri, docente de Comunicación Estratégica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Me quedé pensando en esto de que los jóvenes la quieren pasar bien. Sí. Y digo, ¿no será también que el mundo adulto lo que tiene es envidia de la juventud? Sí, de volver a la juventud. No, che, loco, no la pasen tan bien, porque... Y me acordaba de un espectáculo de Lelutier, que no recuerdo cuál era, que sobre el final tiene un rap de la juventud. Y lo que hablan es que los jóvenes de hoy en día, y habla de todas las barbaridades que hacen los jóvenes de hoy en día y se escandalizan, y lo tratan de hacer obviamente en un lenguaje juvenil, y por eso es un rap, ¿no? Para que los jóvenes de hoy en día comprendan que tienen que tener hábitos saludables. El tema es que en un momento dado en el rap lo que dicen es que los jóvenes de hoy en día hacen todo eso porque consumen droga y porque no sé qué. Y se terminan preguntando al final lo que la canción describe como hábitos terribles, se van dando cuenta que no son tan terribles y terminan preguntándose dónde se consiguen esas drogas, claro, para poder pasarla bien como lo pasan los jóvenes. Me parece muy interesante el ese rap de la juventud de Lelutier a propósito de lo que decía recién Romina. Bueno, pero igual vio cuando se ríen tanto arriba del colectivo, que molesto. Oh, es una barbaridad, un escándalo.